Estamos haciendo el enlace. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Hola. Necesito contratar a una señorita. ¿Ya? ¿Cuánto Dime. Vale? Tú vienes a nuestro departamento. ¿Dónde queda el departamento? Providencia, Nueva Los Leones. Nueva Los Leones. ¿Cuánto vale la señorita? 20.000 una hora o 15.000 45 minutos. ¿Solo llego o me piden alguna identificación o solo llego? No, llega. Muy bien. Entonces, deme un segundo. Ustedes ya lo ven, la prostitución en Chile se ha vuelto cada vez más fácil de obtener. Vamos a la calle con Pepito Carehue Aldunal. Damos. Sí, buenas tardes, señor. Quería consultarle a usted qué opina de que la prostitución sea algo tan fácil de obtener en estos días en Chile. Me encuentro súper feo. Muy bien, gracias por ese despacho. Señorita, ¿está ahí todavía? Uh-huh. Muy bien. Queremos darle las gracias por haber hecho evidente la facilidad de la prostitución en nuestro país. Hasta luego, gracias. Próximamente. Portal del Web 2006. El líder.